siento triste porque tú te vas y dices que algún día puedas regresar. Despedida triste dictó mi corazón, que se quedó sangrando con horrible dolor. Hoy quiero pedirte una oportunidad, estrecharte en tus brazos, no perderte jamás. No te vayas, corazón, no te alejes más de mí. Quiero pedirte una oportunidad.